proceder. Él me dio esta respuesta y te la voy a contar. Engaño quiere decir falsa artimaña y mentir. Todo lo que prometiste vos nunca, nunca cumpliste. Yo que mucho te quería y vos de mí te reías. Para mí sos solo un gato. Solo un gato.